la realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Bueno, aquí desde Bolivia, desde las radios comunitarias del país, hacemos las marchas que hay aquí, la manifestación de todo el daño que se ha ocasionado a nuestro país en 2019. Vamos a entrevistar a una de nuestras compatriotas bolivianas para que nos manifieste cuál es el reclamo hacia nuestro gobierno y la justicia que tiene. Un abrazo para las radios comunitarias de Latinoamérica, para Uruguay. Queremos saber cuál es el reclamo que tienen ante esta marcha y esta manifestación tan inmensa que tiene. No es un reclamo en realidad, sino es un apoyo al gobierno legítimamente elegido por toda la población boliviana, como es el nuestro presidente Luis Arce. Nosotros no estamos reclamando nada, más al contrario, estamos apoyando a toda la gente que ve que es en gran cantidad. Nosotros hemos ganado por el 55% la presidencia. Y ustedes han visto que en 2020 ha habido, en 2019 ha habido golpe de Estado y esta vez no vamos a permitir. Todos estamos luchando unidos y apoyando a nuestro querido presidente Luis Arce. Bueno, muchas gracias. Es de esta manera que nos hacen conocer. Aquí también hay un grupo que reclama justicia por nuestro país. Vamos a hablar con de Jefube, Jesús Vera, hermano, para Uruguay. Queremos que nos comente, nos exprese la rabia y lo que pide el pueblo boliviano. Primeramente queremos dar un mensaje a todos aquellos que han propiciado el golpe de Estado de 2019 en Bolivia. No nos vamos a volver a dejar sorprender. No vamos a permitir que vuelvan a matar a un solo boliviano. Y tampoco vamos a permitir que nos vuelvan a perseguir. El pueblo boliviano tiene la tradición pacífica. Pero esta vez vamos a defender a nuestros hermanos. Aquellos, Camacho, Sevilla, Chapetón, Albarracín y otros que han propiciado el golpe de Estado, estamos pidiendo que la justicia los juzgue para que estas personas nunca más vayan contra el pueblo boliviano ni contra nuestras leyes. Hemos visto que la señora Yáñez ha autorizado la muerte de gente inocente en Sancata, en Sacaba, en Pedregal, ha autorizado la persecución y la detención de delincuentes, que lo único que han hecho ha sido defender al pueblo boliviano. Mi persona, como Jesús Vera, ha sido perseguido y detenido político en el gobierno de Áñez. Yo no le tengo rencor a la señora, pero no quiero que esto se quede impune. Queremos justicia y que estas personas sean sancionadas y que paguen por haber ido contra nuestro país y contra nuestras leyes. Bueno, muchas gracias. Vamos a agradecer la entrevista. Como verán, ¡Nota! Nuestro departamento de la ciudad de La Paz de Bolivia reclama hacia nuestra justicia boliviana, queriendo justicia, queriendo reclamar. Estamos en contacto en directo con La Paz Bolivia. Estos acontecidos del 2019. Aquí vamos. Seguimos. Con La Paz Bolivia, para las redes comunitarias del Uruguay. Una entrevista aquí con una de las juventudes, de gente joven, diciéndoles qué es lo que les piden. Bueno, nosotros como juventudes y como bolivianos estamos pidiendo justicia para nuestros muertos en Sacaba, en Cata, en Rayán. Queremos justicia, queremos también que lo puedan extraditar a Murillo para que venga a pagar lo que ha hecho. ¿Cómo bueno, es de esa manera que nuestras mujeres odian juventud. Margarita, ¿cómo ven la intromisión nuevamente de Luis Almagro, ese personaje nefasto de la OEA, el cual el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, CONAICOP, está pidiendo la renuncia de él y el juicio político internacional por delitos de lesa humanidad, de apoyar delitos de lesa humanidad y de apoyar golpes de Estado en nuestra América? ¿Cómo ven ustedes eso? Pregunta de nuevo, ¿no? Ya, usted... sé cómo toman la situación, o sea, la intromisión de Almagro hacia nuestro país, a Bolivia, sobre el caso de Áñez y sobre los casos acontecidos en 2019. Almagro está acostumbrado a intrometerse en toda Latinoamérica, pero esta vez no vamos a permitir, como hizo en el 2019, esta vez vamos a luchar por nuestra justicia, porque nosotros estamos yendo con verdad por todas las acciones que han hecho este gobierno golpista, gracias a él, porque él ha sido el impulsor que haya este golpe de Estado por parte de Áñez, y nosotros vamos a seguir en pie de lucha, porque el pueblo pide justicia, y esto no es venganza, es justicia lo que pedimos, porque nuestros muertos en Sacaba, en Sencata, en Guayani, no va a quedar impune, esta vez no. Como antes, igual con Goni, que ha quedado impune en muchas muertes, pero esta vez no vamos a permitir que esto pase. ¡Queremos justicia! ¡Justicia! Es de esta manera, desde La Paz, Bolivia, a las radios comunitarias, hacemos conocer la voz de nuestros jóvenes, de nuestro sentir, de nuestra juventud boliviana ante los hechos acontecidos en 2019, pidiendo justicia. Exactamente. Gracias. Exactamente. Nosotros desde acá les agradecemos el informe en directo y bueno, seguimos avanzando en esto que le hemos dado en llamar Contacto Sur, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Rubén Suárez desde Montevideo, Uruguay, recibiendo el informe desde La Paz, Bolivia.